Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Brian Fuller logró lo imposible para conseguir darnos una conclusión satisfactoria para una de las series más exquisitamente perversas de todos los tiempos. Ha llegado el momento de decir adiós al Dr. Lecter y hacerlo a lo grande con nuestro repaso de la tercera temporada de Aníbal. Y como invitados a esta última cena, o mejor dicho, a esta parte final de un suculento banquete que a alguno se le ha indigestado, ¿verdad, Luis? Os invitamos al postre, al café, a la copita y al puro, y contamos con dos invitados maravillosos, como son Raimundo Ruiz. Raimundo, una idea, un titular, una frase sobre esta tercera y última temporada. Hola, muy buenas. Pues yo básicamente lo dejaría como bastantes luces y alguna que otra sombra. Y tenemos a nuestro infalible, inefable y con bastante ardor de estómago, después de haber tenido que ver esta serie, en este gran acto de amor hacia Raimundo y a mí, Luis Manuel Alonso, tercera temporada de Aníbal, ya la final. Sí. Menos mal, menos mal. Me has quitado las palabras porque iba a usar indigestión, pero bueno, me vale igual atracón, resaca, entonces... La que quieras puedes elegir. Vamos a entrar a esta última temporada de Aníbal, y como ya hemos visto, yo ya había visto la serie, vosotros estabais en esta odisea, sobre todo para Luis, bastante, bastante dura de afrontar esta maravillosa, a mi parecer, serie de televisión. Ya podemos afrontarla con ese cierre que nos ofrece Brian Fuller y hacer también echar un poquito la vista atrás a otras temporadas, a la temporada 1, a la temporada 2, y bueno, reflexionar sobre lo que nos ha parecido esta temporada, que, como bien ha dicho Raimundo, tiene algunas sombras, y seguro que os parece que, igual me equivoco, las sombras están más bien en la primera parte de esta tercera temporada. Sí, sí, yo veo las sombras en la primera temporada, pero veo que en la primera parte de la temporada, pero veo que la segunda parte se ve resentida por esa primera. Yo hubiera preferido que la primera parte hubiera sido un poco más breve. Un poco más breve para dar algo más de desarrollo a la segunda, que yo creo que queda ahí algo precipitada a veces. Luis, ¿qué opinas sobre esta división de esta tercera temporada? Dos partes muy claramente diferenciadas, que sí que es cierto que fue acogida por el público de una manera bastante desigual. La primera parte de esta tercera temporada transcurre en Italia, concretamente en Florencia, donde escapó Aníbal junto a Bedelia en el final sorpresa de la segunda temporada, después de esa matanza que nos hacía temer por absolutamente todos y todas las protagonistas de la serie, menos de Aníbal. Y aquí tenemos una primera parte que yo tengo que decir, a ver qué piensas tú, Luis, que yo cuando la vi la disfruté muchísimo. A mí me encantaba. Pues, a ver, estoy de acuerdo contigo en parte, ¿sabes? En cuanto a que a mí esta primera parte, vamos a estar todo el rato hablando de primera y segunda parte, me empezó a gustar. Los dos primeros capítulos empecé bastante bien, o sea, fíjate, iba ahí con mi ánimo disfrutón, con ganas, pero luego, según fue avanzando hasta el sexto, se me fue cayendo un poquito, se me fue bajando. Con todo, me ha gustado más esta primera parte, y luego ya lo hablaremos, que lo que es la adaptación del Dragón Rojo, que ahí me vais a perdonar, pero ahí no he entrado en ningún momento. Y bueno, pues una cosa al final también positiva, ¿no? Que nosotros que al final no somos tampoco, no sabría cómo decirlo, robots o patrones, personas cortadas todas por el mismo patrón, mejor dicho, y que aunque tenemos muchos puntos en común, este amor por el cine, las series, la literatura, el arte, y que tenemos muchos puntos en común, es curioso cómo llegar a un producto de este tipo en el que yo esté tan lejos de vosotros. Al final es verdad que es, no sé, una cuestión de que tenemos puntos comunes y otros en los que nos alejamos. Y a mí, viendo la serie, lo que me daban ganas es irme al restaurante de The Bear con Jeremy Allen y dejar a estos dos. Vale, me gustaría apuntar algo a lo que comentas, Luis, totalmente de acuerdo, y aparte es Sí. maravilloso que tengamos opiniones Sí. diferentes para que haya un poquito más de debate, pero también creo que influye mucho nuestro día a día y los trabajos, las presiones de ponernos a ver un producto que yo creo, y no con eso estoy diciendo que no lo hayas visto en las condiciones adecuadas, porque esto, o sea, acepto totalmente y además es así, que la serie no te ha entrado y no te entró desde el principio. Y fíjate que de esta tercera temporada, de la que todo el mundo, casi todo el mundo, yo creo que rescata o se queda con la última parte, con la adaptación de Dragón Rojo, tú, sin embargo, encuentras más afinidades o te gusta más esa primera parte, que es un poco como más polémica o que genera más división de opiniones. Yo creo que también el hecho de estar también con esta presión de, ¿no? Pues de ver la serie, pero tenemos que grabar, queríamos también hacer este cierre. Y ponernos con este nuevo proyecto que tenemos entre manos, el grupo de iconoclastas, yo creo que eso también ha influido. Eso también ha influido. No lo El, sé, el... no te diría que no en parte, pero yo para mí, y pongo, insisto, es que esto es una cuestión completamente personal. El tono narrativo de la serie no me gusta, no es el tipo de narración que me gusta. O sea, me quedo antes con la Manhunter de Michael Mann o incluso con el Dragón Rojo de Brett Ratner. Me entretiene más, me llama más ese tipo de narración que esta narración. Yo no te sabría decir si más barroca, más lenta, más pausada. Raimundo, que me conoce muy bien de hace años, sabe que yo no soy muy de determinado tipo de cine, series de televisión, con ritmos muy pausados. A lo mejor por eso te Sí. digo que prefiero irme al caos de The Bear, en el que va a estar todo aceleradísimo. Entonces, es una cuestión más, como te digo, de gusto personal, ¿sabes? Raimundo, te voy a dejar hablar inmediatamente. Sabes que soy un pesado, pero tengo que decir porque Luis me lo ha puesto a huevo. Venga, votando. Él está hablando de Ver y de ese caos, la tercera temporada de Ver, que también me ha gustado, y sí que es cierto que me reconcilié con ella al final. Se quiere demasiado a sí misma. Se ha gustado, se ha conocido, se ha gustado, Pero Aníbal también, se ha follado Aníbal de mil. también, Se David, ha follado, Aníbal se ha también. follado, Luis ha follado de mil maneras y no me puedes decir que no tiene un ritmo excesivamente lento y tendencioso y pausado en muchos capítulos. Entonces, The Bear es una serie que tiene un ritmo que te aseguro que es totalmente diferente al de cualquier otra serie. Y eso es lo que la hace también única. Yo al final me he reconciliado con ella. Quitaría esos toques de humor que me parecen tan pagados de sí mismo, pero es una serie que no tiene un ritmo nada convencional. Entonces, me la has puesto a huevo, me la has puesto a huevo. Raimundo. Sí, pero sí que es verdad lo que dice Luis, que o compras el ritmo narrativo centrado en diálogos, centrado en personajes, incluso centrado en la propia ambientación, o cuesta trabajo. Sí que es verdad que Luis y yo hablamos muchas veces del reloj, que eso, el ritmo narrativo. Luis sí que lo tiene que atrapar de primera y yo tal vez me centro más en ese tipo de cosas, pero que al final son gustos, ¿eh? Al Sí. final son gustos y de estos tres programas me quedo con la idea maravillosa de que Luis ha hecho ese maravilloso esfuerzo por De nosotros. vosotros y por llegar hasta Sí, aquí, sí, hasta el sí, sí, final. sí. Tienes eso por comentar el final de la serie, por favor, porque quiero que me lo expliquéis, porque Vamos, yo pero hay que llegué ese a es el cuadros. error, Llegué ese es el error. ojiplático llegué al final. Ese es el error, Luis, el buscar explicaciones. No es un tema solo de ritmo, es un tema de estilo. Sobre fondo, y eso que aquí hay mucho fondo, a mí me lo parece. Bueno, a mí me lo parece, es claro que me lo parece. Hay mucho fondo y hay mucho tema y mucho temazo. Vamos a ir dirigiéndonos hacia ese final, pero hay mucho que hablar, ¿de acuerdo? A mí sí que me gustaría lanzaros algunas ideas y a ver qué pensáis al respecto. Hasta ahora, en la primera y segunda temporada, excepto en ese final terrorífico, apabullante de la segunda temporada, que para mí es un punto álgido de toda la serie. Habíamos visto muy pocas veces a Aníbal ejerciendo la violencia, cometiendo asesinatos. Aquí vemos varias cosas ya en toda la serie. Vemos desde el picahielos que le clava en el tercer episodio al profesor ese que le invitan a cenar a casa. Sí. Los intestinos del inspector Patsy, cuando le. Bueno, una escena maravillosa, cuando luego Sí, sí. le tira por una, le tira por la ventana y Es se que le os abre, se gusta abre en mucho el canal. gore a vosotros dos, os gusta mucho el gore. Y No, no, luego... pero dime tú que no es fantástico el tema de que Aníbal quiera rendir un homenaje al antiguo antepasado de Patsy precisamente haciendo lo mismo. O Claro, sea... y perdona, Luis, estás hablando que nos gusta el gore. Las películas de Aníbal Lecter, encarnado por Anthony Hopkins, la primera no, pero Aníbal Lecter es gore. Es decir, la segunda parte de Aníbal es un gore absoluto. Y aquí también tenemos el plano cortísimo en el que se traga el labio de Frederick Chilton. Bueno, unas muestras, unas explosiones de violencia que no por casualidad, desde mi punto de vista, ocurren en esta tercera temporada. Hasta ahora le hemos tenido un poco casi como el héroe, el protagonista, héroe antihéroe, por supuesto. Pero nos hemos identificado emocionalmente con el Aníbal Lecter de Mikkelsen. Y no es cuestión de que aquí se apresuren en convertirlo en un ser malvado al que tenemos que aborrecer. Al contrario, sino que, bueno, aquí esta violencia no es tan estética, sino que es bastante más brutal. Seguramente Más porque Aníbal cruda se en esta sienta. tercera temporada. Yo creo que el final de la segunda, como bien has dicho, es un punto álgido que ya te Sí. abre a que durante dos temporadas habías visto cosas como muy gores, pero como la preparación, no el acto violento en sí. Y en esta tercera sí que yo creo que hay varias escenas bastante gores. Que, a ver, que yo no es que me, ya lo sabéis, ni me asusta, ni me disgusta, pero no es un tipo de escenas en el cine que me llamen mucho la atención. Entonces, a lo mejor eso también me aleja un poco, ¿vale? O sea, yo os hablo todo el rato desde mi percepción personal a nivel de gustos, valorándole, como le he valorado en todo momento, el trabajo artístico, de puesta en escena, de interpretación, etcétera. Todo eso no le voy a poner pegas, pero os digo que es una cuestión más ya de piel, lo que ahora decimos tanto y nos repetimos en cada podcast, ¿no? Que no es mi taza de té. Fijaos que yo creo que la declaración de intenciones es en el comienzo de la segunda temporada, cuando ya nos ponen ese final, ya están poniendo la piedrecita para decir que Aníbal no es un angelito, que empezamos a ver de una forma un poco más empírica el tema de que él, de todo lo que ha ido sembrando en todo ese camino. Entonces, yo creo que el final de la segunda ya es una conclusión de todo lo que ha ido preparando y luego ya la tercera, ¿qué hace? Pues desarrollarlo, ni más ni menos. La Lo que sí me segunda, parece tremendamente injusto es lo que le hacen al pobre, por muy despreciable que sea, lo que le hacen al pobre doctor Shilton, que es que no lo dejan morirse, ¿eh? Llevan media serie sin dejarlo morirse al pobre, ¿eh? otra prueba de lo diabólico que vemos aquí a Aníbal Lecter en esta temporada, la podemos encontrar en la clase magistral que da Aníbal. En Florencia, cerca del infierno de Dante, ¿no? En Italia, Aníbal ya no es el mismo, es como que no tiene necesidad de esconderse, no tiene necesidad de ocultar que es un psicópata, que es un caníbal, y bueno, disfruta, invitando a gente a cenar a su casa, y pues en cuanto le suponen un poco de molestia, pues ahí que se los cepilla. Esta clase magistral también establece una relación entre el psiquiatra y la obra de Dante, ¿no? La Divina Comedia. El infierno es una clara asociación, ¿no? De Aníbal con Lucifer, que ya nos venía apuntada esta asociación en anteriores temporadas con Aníbal como la encarnación del mal, del demonio, y ese ser mitológico, ese famoso Wendigo Arce con aquellos cuernos que aterrorizaba también a Will en sus pesadillas y que veía cuando miraba a Aníbal. ¿Qué pensáis sobre cómo mete aquí en esta temporada elementos tanto de la novela Aníbal y la película adaptada por la adaptación de Ridley Scott y esa terrorífica ese terrorífico engendro que se sacó el pobre Thomas Harris porque lo obligaron los Laurentiis tanto en la novela Hannibal Rising como en la película cuando habla de los orígenes de aquí descubrimos también lo que le pasó realmente a la hermana y sobre todo con ese personaje que a mí me parece que es además de un Deus ex machina terrible absurdo en toda la temporada que es Chio, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente? Sí, Chillo, Eso. yo es que no lo. Es la vertiente que no compro de esta primera parte. A mí la parte de la vida en Florencia y todo eso me parece fantástica, está muy bien, pero conforme empieza a salir ya el tema de todo lo que es relacionado con Hannibal Rising y todo esto, no lo veo, no lo veo. Ha acabado la serie y no sé quién es esa chica, no sé quién es Chillo. No sé qué motivaciones tenía. Lo único que tiene una actitud ligeramente paternalista con alguien que no necesita tenerla como es Aníbal. No lo sé, no sé, no sé, no lo compro. No lo Yo. compro y hubiera invertido ese tiempo en extender mucho más la segunda parte de la serie. Yo creo que Brian Fuller quería rendir homenaje a todo el lore de Aníbal, sabiendo que esta iba a ser la última temporada. Y bueno, así como en otros momentos de la serie ha urdido esta mezcla de tramas, ¿no? Y ha, bueno, ha hecho cosas súper interesantes. Realmente la serie, ya lo comentamos desde la primera reseña, es un milagro que la serie durara 3 temporadas. Estuvo al filo de la cancelación desde casi el comienzo, desde casi la primera de la primera temporada. Y ha cambiado tiempos, géneros, razas. Ha sido fiel, siendo tremendamente infiel en muchas cosas. Aquí yo creo que su necesidad de hacer un cierre y a la vez ofrecer un homenaje a todo este lore, pues le permite desde introducir a este personaje que no aporta absolutamente nada y que incluso tiene una escena, protagoniza una escena terriblemente absurda, incluso dentro de ese ambiente, ¿cómo decirlo? Metafórico, no, como de sueño, ¿no? De ensoñación. Cuando le tira a Will Graham del tren, quiero decirte, aquello es una cosa totalmente absurda dentro de el montón de cosas bastante absurdas que pueden ocurrir dentro de la serie. Y luego, sin embargo, ofrece cosas como la resolución de la trama de los Berger, que para mí están muy bien el giro de que hace. Hay algo en la trama de los Berger que precisamente hubiera usado tiempo de lo de Chillo en terminar de cerrarlo. Y no es la trama principal, que está muy bien. Pero sí que es verdad que me quedo con ganas de saber por qué Alana entra en su vida y me quedo con ganas de saber por qué Margot y Alana comienzan esa relación, porque es algo brusco, es algo que pasa, doblan la esquina Porque y. sí, venga, Bueno, ahora. hay un intervalo, hay un tiempo entre el final de la segunda temporada y el comienzo de la tercera. Y Claro. también, además Una elipsis. además de mostrarnos exactamente cómo es la vida de Aníbal con Bedelia en Florencia, cuando empiezan a reaparecer el resto de los personajes principales, utiliza la elipsis pues, para colocarlos en una situación a veces pues, tremendamente impactante, como es en el caso de Alana, vuestro personaje favorito de la serie, que aquí, bueno, pues yo creo que no sé si la redimís, pero bueno, por lo menos ofrece un poquito más de enjundia, ¿no? Tiene las cosas un poquito claras y su relación con Margot por lo menos le lleva a tener unas motivaciones un poco más definidas. Al menos deja de ser el personaje inocente que no sabe qué hacer con su vida. Pero sí que es verdad que a mí ese tipo de elipsis narrativa en mitad del arco de un personaje me resulta brusco. Me resulta brusco porque es eso. Al final es que te encuentras como quien introduce un elemento nuevo, pues que ya están juntas las dos y dices, pero bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Por el resto, la trama Berger queda fantástica. Yo no sé qué opina Luis, pero a mí me parece un cierre fantástico. No, a mí se me ha hecho bola. Pero bueno, entiendo que esto al final no deja de ser una reinterpretación como dice David, darle una vuelta al lore, hasta casi un what if. Yo me pierdo en momentos con, claro, porque digo, joder, esto del Bergen lo hemos visto en Aníbal. Todo el tema de Frederick Chilton, del director del psiquiátrico y demás, aquí está cambiado a lo que habías podido ver en El silencio de los corderos o en Aníbal, y yo, como os decía, ¿no? Sin haber leído todas las últimas novelas. Bueno, vale, yo todo eso lo puedo ir comprando, es decir, oye, le están dando una vuelta de tuerca, quieren cambiar. De hecho, cuando ahora nos metamos en la parte del dragón rojo, pues también hay una base que es la que es, y la que era muy similar en las dos adaptaciones de Manhunter y del propio Dragón Rojo, pero luego, bueno, pues va cambiando. Yo lo de Chillo estaba perdido también, entonces, bueno, me congratula que estéis también un poco con esas dudas. A todo el Por mundo, ejemplo, a nadie le claro, gustó. lo del tren, digo, ¿y esto? Ahora es del tren y además el otro sale, pues eso es para morir, pero bueno, ya sabemos que aquí esto es un poco Misión Imposible, James Bond o John Wick, que les dan 14.000 puñaladas, se desangran de una manera brutal, caen y no mueren y sobreviven, ¿vale? Entonces eso para mí es lo de menos. Pero sí que ahí estaba un poco confuso, ¿no? Con el personaje de Chillo durante los capítulos de ese primer bloque. No termino de entender el por qué, qué aparece, qué aporta, no sé, me descoloca un poco, la verdad. ¿Qué os parece que nos vayamos al final de esa primera parte de la tercera temporada, que para mí es magistral y que vuelve a llevarnos a otra elipsis que nos conducirá hasta esa segunda parte que a Luis se le ha quedado muy escasa? Tú también hubieras deseado, Raimundo, que hubiera tenido unos episodios más. La parte final de Dragón Rojo no dejan de ser 6 horas para contar una historia que sí que la hemos visto en dos películas, pero que realmente se han contado en hora y media y en 2 horas. Pero Evidentemente. igual no me he explicado bien, David, en eso, porque para mí no ha sido escasa, no, no, todo lo contrario. A mí la segunda parte no es una cuestión de escasez, para mí es al final es casi el contrario. O sea, me gustan más las interpretaciones anteriores, que en 2 horas me han contado la película con una narración, o sea, la historia con una narración más clásica y concreta, ¿vale? O sea. Pero el tema es que en esas dos películas nos contaban solo la historia del Dragón Rojo. Aquí están contando la historia del Dragón Rojo, mucho Correcto. mejor desarrollada desde mi punto de vista, y además tienen que cerrar la trama de toda una serie y la trama de Efectivamente. todos Eso, esos personajes. esa es la diferencia clave. El papel de Aníbal en Manhunter es casi anecdótico. Y bueno, en la de Blade Runner sí le dan más tiempo, pero aquí no. Aquí es durante esos 6 capítulos, te desarrolla la historia del Dragón Rojo, pero te voy desarrollando también el final de la relación entre Will y Aníbal, sobre todo. Efectivamente, si es que al final no tenemos que ver esta segunda parte de la tercera temporada solo como si fuera el equivalente a la película del Dragón Rojo. Tenemos que verlo como que tiene que ir dando un desarrollo y un final a todo el corpus de la serie. Entonces, al final cierra muchas cosas. Yo personalmente lo que me ha pasado es que me he quedado con ganas de más desarrollo en algunos arcos en los que no termino de entrar del todo. Por ejemplo, lo que es Dollar High nos lo presenta muy bien, pero luego conoce a Riva. Y bueno, y ahí veo yo la cosa. También pasa algo en la. También pasa más o menos lo mismo por ejemplo, en la película de Blade Runner, pero yo lo que termino viendo es que va precipitado el tema. Cómo una persona que es tan intuitiva, pues que está acostumbrada a que intenten aprovecharse de ella por ser ciega y demás, o que intente por otro lado, o sea, sentir demasiada compasión por ella, cómo pasa de no conocer a una persona al máximo de los de los de al máximo de las conexiones, ¿no? Porque es que Dollar High tampoco ofrece demasiado para que se establezca esa conexión. Pero eso pasaba también en las dos películas, chicos. Sí, estoy de Entonces, no acuerdo que sabes. pasaba en las Sí, dos sí. películas e incluso en la novela. Pero para eso Brian Fuller muchas veces ha reformulado las cosas y las ha mejorado. En este caso me ha faltado que subsanara ese tipo de cosas. Yo creo que ahí lo que ha pasado es que quería hacer esa adaptación de Dragón Rojo, estaba en el aire aunque la cancelación era inminente, pero él siempre y todavía a día de hoy se apunta sobre esa posible cuarta temporada y el continuar la historia de Aníbal y de Will, o solo de Aníbal. Había que cerrar muchas cosas y había que cerrar también de alguna manera satisfactoria, y ahora hablaremos si realmente nos ha parecido una manera satisfactoria o no de cerrar la serie y la trama entre Will y Aníbal, y yo creo que eso también le quitó a él tiempo para igual darle otra vuelta, como tú dices, hilar un poquito más fino e incluso enmendar a Thomas Harris, porque ya en la novela, como tú dices, pues también esta relación entre esos dos personajes, que no dejan de ser dos outsiders, ¿no? Y que cada uno tiene su historia, porque Reba también, pues bueno, es una mujer muy peculiar. Se siente irremediablemente atraída por este hombre, pero como tú dices, como persona sensitiva que es, debería percibir que este hombre está como una chota y que es el mal. Pero bueno, quiero decirte, ahí juega también con la relación romántica, ¿no? Y la posibilidad de salvación que en algún momento supone Reba para Dolarhyde. Yo os quiero decir, antes de pasar a hablar del Dragón Rojo, comentar el final de la primera parte de la Sí, temporada, que a mí me retomemos. parece maravilloso. Desde que Aníbal sale con Will Graham en brazos, emulando un poco ese final de la peli de Aníbal con Anthony Hopkins llevando a Julianne Moore en este caso, que encarnaba a Clarice Sterling, hasta esa conversación maravillosa, increíble, reveladora, ese final de esa primera parte que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Ahí es como un final también de serie, es un final de ciclo, es un final en sí mismo. Luego tenemos esta elipsis que ocurre dentro de la misma temporada y tenemos ese tren de la bruja, ese carrusel final de Dragón Rojo que lleva a ese cierre. ¿Qué pensáis de esa conversación entre Will y Aníbal en la casa de Will? A mí es que me parece el complemento perfecto al final de la segunda temporada. O sea, estamos hablando que ¿por qué Aníbal hace algo que en teoría debería de ser indispensable? Se entrega, condiciona su palacio mental, porque ya a partir de ahí vivirá solo y exclusivamente de él, solo por la posibilidad de que Will sepa siempre dónde está él. Está bastante relacionado precisamente con el ataque de ira que por otro lado, o de dolor que por otro lado sufre al final de la segunda cuando se ve rechazado por Will. De hecho, aquí lo veremos también en otro momento, pero no deja de ser pues una consecuencia lógica, maravillosa, pero lógica de todo lo que ha ido pasando en la serie, ¿no? Ni contigo ni sin ti sería un poco la conclusión de esta parte, y ahí los dos personajes ponen la carne en el asador y se revelan sus sentimientos. Quiero decir, ahí hay una relación perversa, por supuesto, pero una relación de comprensión, de conocerse, ¿no? Aníbal, al fin y al cabo, es el que ha descubierto en Will Graham a un igual, y es el que le ha hecho descubrir también a Will Graham esa oscuridad interior que lleva. Y ha intentado de mil maneras posibles, a cada cual más terrible, incluso pasando por el propio asesinato de Will Graham, el hacerse mirar a sí mismo y aceptar su parte oscura. Entonces, ese final es una despedida de dos amantes, de dos amantes, quitándole, ya hablamos de esto, ya os lo adelanté desde la primera temporada, ¿no? Este bromance con el que muchos, muchas fantasean, incluso yo lo admito. Pero el que no hay, porque no es necesario y no es importante un tema sexual. Va No, para mucho más nada. allá de todo esto, pero Sí. hay una intimidad entre estos dos personajes que es terrible, y además que lo transmiten los dos por igual, sobre todo Mads Mikkelsen, que es un excelente actor, y claro, es que esa cara de cordero degollado cuando se despiden. Y luego, cuando se entrega con todos sus huevos, se entrega a la policía, que encima le jode a Crawford porque le dice: pero es que no te hemos detenido, no te hemos pillado, es que tú te estás entregando, hijo de puta. Bueno, a mí me parece maravilloso. A mí me parece el otro final, de los dos finales que hay en esta temporada. A mí me parece un momento, vamos, increíble, increíble. Os pregunto algo, teniendo en cuenta de que Brian Fuller ya ha dicho más de una vez que uno de los temas centrales que tiene la serie es el monstruo interior que todas las personas tenemos dentro y con el que luchamos y ponemos límites, ¿no da la sensación a veces de que el propio Will y el propio Aníbal son la misma persona? Claro, sí. O dos caras de la misma moneda, o sea, ahí hay Sí, las dos. un retorcimiento, no sé cómo decirlo, o sea, una idea muy, muy retorcida de esa conexión que mental íntima que tienen, que David lo está explicando perfectamente. O sea, es verdad que por eso entiendo que os guste la serie, ¿no? Porque esa capa, ese desarrollo que os llega. Está muy bien desarrollado. Como veis, yo las pegas que le pongo son otras, son narrativas, son de estilo, son de duración, de repetición, de estirar demasiado, lo que me pasa siempre, ¿no? De estirar demasiado determinados temas. Esto mismo concretándolo de otra forma, para mí me llegaría más. Pero efectivamente, o sea, cierra el capítulo 7, cierra de una manera que podría ser el cierre perfecto también de la temporada, sabiendo que, bueno, pues para luego lo que viene después, en el Dragón Rojo, en el Silencio de los Corderos, pues Aníbal está encerrado y va a hacer de consultor, ayudante en la resolución de los casos que se plantean, ¿no? Pues con Will Graham y con Clarence Sterling. Sí, Yo pero antes. ahí tengo yo un matiz que pone Luis. Dale. Eso hubiera quedado fantástico como un cierre en el universo de Thomas Harris, en el universo de las novelas barra películas y demás. Pero Correcto. aquí lo que importa no es el crimen en sí, aquí lo que importa es la evolución en la situación. Pongamos sentimental entre Will y Aníbal. Entonces, yo creo que es al revés. El final de la primera parte, lo que te planta es un comienzo hacia lo que queda por venir, que es ese final de esa segunda parte. ¿A qué me refiero? Aníbal da un salto de fe. Aníbal lo que dice es, estoy aquí y no me da igual que me rechace. Yo me voy a entregar, tú vas a saber dónde estoy yo siempre y vas a venir a buscarme. Sí, lo que al final veo con este tema es que estamos hablando de historias distintas de la que hay en la novela a lo que hay en la serie. Es desde mi punto de vista, la muestra de amor definitiva y el acto más perverso que le puede hacer Aníbal, porque al fin y al cabo lo que quiere Will es deshacerse totalmente de él, y con esto le tiene atrapado para siempre. Pero, claro, ¿quién está en la mente de este señor? ¿De dónde viene esto? ¿Del amor más auténtico, o un amor muy abstracto y un amor muy intenso y muy perverso, o de un odio visceral, al fin y al cabo, que han utilizado muchas veces como escudo? Pero esta relación, esta suerte de romance que han tenido estos dos personajes, les ha llevado a este punto, y Will decide parar de perseguir a Aníbal, y Aníbal decide parar de huir, independientemente de que haya este golpe de gracia, ¿no? De decirle, vas a estar siempre obsesionado conmigo porque vas a saber dónde estoy. No te vas a preocupar de que aparezca por la noche y te muerda la orejita, sino que vas a saber dónde estoy y me vas a poder buscar cuando quieras buscarme. Sabiendo o dejándole caer que es que quiere buscarle, que en el fondo Will está también viviendo esa transformación que va muy paralela también a la transformación que vive Dolarhyde en el Dragón Rojo de manera diferente. Pero bueno. Esa cara, esa transformación también de Aníbal, ¿no? Esa cara que pone casi al borde de las lágrimas, es el rechazo, es el decir, bueno, me rindo, pero me rindo bajo mis condiciones y aquí estoy. A mí me puso los pelos de punta, a mí me parece una escena clave de toda la serie, una escena en la que ellos dos están brillantes y un final, pero un punto y seguido, como bien ha dicho Raimundo. Y me gustaría que pasáramos a hablar del Dragón Rojo, si os parece, para ir ya enfocando y podemos decir todo lo que se nos ha quedado por ahí, ¿no? Pero este fundido a negro de ese capítulo 7 nos lleva adelante 3 años en el tiempo y a una de las historias más interesantes del universo literario de Thomas Harris, con la que conocimos a Aníbal Lecter, el personaje, por primera vez, con esa adaptación que hizo Michael Mann de Red Dragon, que se llamó Manhunter. 6 capítulos. Francis Dolarhyde. El Gran Dragón Rojo. Raimundo decía, Luis, que esta serie, que se basa mucho y se apoya mucho en la estética, evidentemente, pero que la estética, es que me ha gustado muchísimo que apuntabas de que la estética no deja de ser, al fin y al cabo, un acompañamiento y un refuerzo para todo lo que quieres expresar, Raimundo. Sí, al final yo creo, además, en el Dragón Rojo se ve mucho. Si no tuviera el mensaje, si no tuviera el arco del personaje de Francis Dolarhyde, que está totalmente obsesionado con ese dragón, tantísimas veces esas alas, esa manera de al principio de poner un dragón incipiente y al final verlo en todo su esplendor, todo eso quedaría recargado, quedaría demasiado barroco. Pero yo creo que aquí es que es una consecuencia lógica y un refrendo. O sea, estamos hablando de una cosa y esa cosa la vemos. Esta maravillosa serie ha expresado durante todos sus capítulos estos estados anímicos y estas fantasías perversas, este amor imposible, estos crímenes terribles a través de recursos visuales y sobre todo con una banda sonora, una fotografía, un diseño de sonido increíble. Mismos recursos que se utilizan también en The Bear, esa serie que te tiene tan atrapado. Y a mí Me también. gusta. A ti también, has caído. A mí Ahí también. coincidimos. Raimundo, vamos con Will Graham 3 años después y le vemos como un padre de familia. Bueno, no es su hijo biológico, pero él al fin y al cabo ha asumido este rol de padre con la chica que ha conocido, con su pareja que se llama Molly. Me gusta muchísimo la actriz que interpreta el personaje, me gusta mucho cómo está desarrollado el personaje y este hombre parece que ha encontrado la estabilidad, parece que ha encontrado la paz y la tranquilidad y nada más lejos de la realidad. Yo es que aquí, por ejemplo, veo un ejemplo de elipsis que funciona. Han pasado esos 3 años, él está pues, sí, con una familia que no hubiéramos pensado que iba a tener, pero bueno, que está ahí y la compramos. Cuando decía antes que quizá echaba de menos un poquito más tiempo con lo que es el desarrollo de esta segunda parte, aquí viene una de las partes que debería, o más bien que he hecho en falta, ¿no? He hecho en falta. Para comprar el final de la serie, nosotros tenemos que ver que si hemos empezado con una situación idílica en la que incluso hay una conversación por teléfono, que además es un recurso de dirección que me encanta en esta temporada, y es como se funden localizaciones que están a kilómetros de distancia y los ponen en una misma ubicación común, que eso a mí me ha encantado. No es nuevo, no es nuevo, pero aquí funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo una situación tan idílica que tal vez hubiera echado en falta algún tipo de debilidad, de algo que estuviera algo resquebrajado para luego poder comprender. Pues que Will está irremediablemente unido a Aníbal. Entonces, tú cuando estás con esa otra persona, estás unido a él y demás, no tienes esa situación idílica de la que partimos. Algo se resquebraja cuando el dragón rojo intenta matar a Molly y a su hijo. Eso es lo que le hace ver a Will que realmente la oscuridad que él lleva dentro y que se niega a abrazar, que se está negando a abrazar desde hace 3 temporadas, pues no puede escapar de ella. Y que esa oscuridad hace que la oscuridad también se acerque a él. Atrae a la oscuridad, lo mismo que atrae a Aníbal, atrae a otros tarados, atrae a otros psicópatas y creo que él quiere proteger a su familia y él quiere venganza. En esa búsqueda de venganza, en ese plan que urden, que acaba con la fuga de Aníbal, donde, bueno, pues eso un poco hace que de repente todos los personajes desaparezcan de una manera o de otra. Jack Crawford tiene un papel muy interesante en la primera parte de esta tercera temporada, sobre todo con esa paliza maravillosa que le da Aníbal, que realmente lo disfrutamos. Yo creo que es la única persona. Bueno, los secuaces de Mason Berger también se lo hacen pasar muy mal y nosotros lo disfrutamos, pero Sí, Crawford le da una paliza maravillosa. Esta paliza que le da suena un poco a venganza del final de la segunda. O sea, tú me hiciste cosquillitas en el cuello, pues ahora yo me voy a tomar mi venganza, Es ¿no? una maravilla, pero luego Crawford desaparece en cuanto Aníbal se fuga y hace que también Alana, con su amante, con Margot y con su hijo, también se vayan hacia un lugar que no conocemos, escapando de la posible venganza de Aníbal, aunque Aníbal le ha prometido que las va a dejar en paz. Y ahí la serie se centra, la serie en su último episodio, porque ya no le queda más a Brian Fuller, se centra en estos dos personajes. Puede continuar, soñaba con continuar, soñamos con que la serie continúe, ya sé que tú no, Luis, para ti sería una No, no, pesadilla. no, no, no, para nada. Yo siempre quiero, sabéis que yo siempre, no soy de los que disfruto con cancelaciones, que continúe todo lo que tenga que continuar, Sin para nada, para nada. embargo, yo sí que veo que la serie llega a un final en un momento muy necesario. Ray, sigo retomando lo que tú estabas diciendo de ese quiebro. Yo creo que ese ataque del dragón rojo a su familia le hace tener ese deseo de venganza y que en esa huida hacia adelante, en esa velada romántica que comparten, que dura poquísimo, a mí supo a poco. Yo esperaba una noche, no de pasión, pero sí que esperaba una, yo qué sé, yo me hubiera tragado con patatas un capítulo entero de ellos dos conversando y diciendo esas frases rebuscadas y sin sentido que muchas veces dicen durante toda la serie, pero cargadas de sentido y de doble sentido y de triple sentido. Ahí se convierte en un cazador. Ahí él se convierte en un lobezno a nivel de Aníbal y cuando cazan juntos es cuando ya se entregan, se entregan. Ahora hablamos del final, llegamos al final. Vale. Pero, ¿qué pensáis de Alana? ¿Qué pensáis de Jack Crawford? ¿Qué pensáis, por favor? Y no hemos tocado a Bedelia, que le reservamos un pequeño ratito al final, ahí allá su pierna. Pero, ¿qué pensáis de Chilton? Este actor maravilloso que yo, fijaros que lo he alabado durante todas estas reseñas, porque es increíble, hace un papel súper complicado y hace un trabajo impresionante. Yo también lo había visto en otras cosas, pero es que este hombre he descubierto hace muy poco que es un excelente, brillante actor de musicales. Este hombre, por favor, buscarle en YouTube, porque no sé ahora el musical, fíjate que me lo tenía que haber apuntado, pero buscarle porque tiene un numerazo que vamos, que está considerado uno de los highlights de Broadway en cuanto a actuaciones masculinas. A este hombre es la puta hostia y su personaje, como bien habéis dicho, sufre lo indecible y ahí le dejan. ¿Cómo le dejan a Chilton en esta temporada? Yo es que fijaos que siempre he entendido a Chilton, el personaje de Chilton, creo que lo dije en el podcast anterior, siempre lo he entendido como que la condena de Chilton es permanecer al lado de Aníbal para que Aníbal le recuerde lo mediocre que es. Entonces, en el momento en el que ponen a Alana en el papel de Chilton, ni entiendo muy bien qué hace ahí Alana. Ni entiendo muy bien qué es lo que queda de Chilton, que básicamente lo dejan de punching ball, lo dejan de vamos a reventarte y poco más. Entonces yo creo que ahí sí se resiente un poco, aunque lo compro, ¿eh? ¿Cómo son estos encuentros? Un poco absurdos, ¿no? Pero porque dices, ¿cómo estos dos personajes se reencuentran de esta manera? Pues lo que ha pasado en Florencia, pero vemos a Bedelia impune, jugando a ser ella, que ya es bastante, y en esas sesiones que tiene con Will, esas pullitas que se lanzan como dos amantes despechados, a ver a quién quiere más de los dos, ella llega incluso a formular, no, perdonarme, no sé si le dice, ¿estás enamorado de Aníbal? O crees que Aníbal está enamorado de ti, pero bueno, me da igual porque le está diciendo todo con eso. Eso es una auténtica maravilla. O sea, cómo se lanzan dardos envenenados el uno al otro diciendo, bueno, pues ¿con quién se quedará? Sí, pero fijaos que en ese duelo, a lo largo de toda la temporada, quien va ganando el duelo dialéctico es Bedelia. A mí me parece eso una decisión interesantísima. Porque cuando llegamos al final de temporada, la venganza es un plato que se sirve frío. Entonces, cuando vemos al final, prácticamente que Will le dice a Bedelia, todas esas recetas. No te he estado mandando cartitas y una receta con cada una de ellas, pues prepárate que posiblemente te toque alguna. Entonces me parece una venganza fantástica de al final de, bueno, pues le dan el merecido a una persona que ha sido oportunista, que ha sido cínica y que maravillosamente oportunista, maravillosamente cínica, pero que ha jugado precisamente a lo que decías tú, a, uy, yo es que he sido tontita, yo Yo no me acuerdo, no. yo me drogo, me quedo tirada en el sofá y no sé qué ha pasado y no sé este señor que me ha llevado a Florencia qué es lo que estaba haciendo a mis espaldas, enfrente suyo. En estas sesiones, Bedelia comenta, habla con Will de un pájaro herido que se encontró un día, que tuvo muchísimas ganas de aplastar y al que aplastó. Este Will, nuestro Will, no deja de ser ese pájaro herido que se ha transformado. Y aquí le vemos ya, en este tramo final, le vemos perder totalmente la piedad, acusar a Chilton, porque realmente él es el que hace que Dollar Hyde un poco le tenga como en el disparadero, en el punto de mira. Le ha encarado a Bedelia y quiere dejar de ser manipulado. Y todo esto confluye en este último episodio que Brian Fuller intenta ofrecer un cierre, y yo creo que lo consigue en 43 minutos, titulados además La ira del cordero. Conecta a los personajes irremediablemente y nos deja en esta cacería, en esta noche de pasión no consumada, y a Will frente a Aníbal, Aníbal frente a Will, yo creo que ya despojados los dos de sus caretas, si es que alguna vez lo han tenido. Antes de pasar incluso a ese enfrentamiento, sí que es verdad que no me gustaría que dejáramos pasar el momento de sinceridad que tiene Fuller a la hora de presentar a Bedelia en un rato fantástico con el fantástico Zachary Quinto, en el que ya por fin salimos de dudas. La culpa era del paciente, el paciente intentó matarla y ella se defendió. No, el paciente está totalmente indefenso y ella solo quiere experimentar qué es lo que pasa si mete la mano dentro de la boca y sigue profundizando. Eso es muy Ahí fuerte, esa vemos el escena, ¿eh? monstruo que es, ¿no? Esa escena es muy fuerte. Luis, tú sigues sin estar impactado y sigues diciendo que esta serie termine, por favor, y a ver cómo cojones la cierran. No, A ver cómo termina esto. lo que estoy aquí es con vosotros disfrutando porque es verdad que me gusta mucho oíros hablar de cómo habéis disfrutado de la serie, de cada capítulo, de cada momento. Entonces, bueno, pues vuelvo a esos lugares, a esos puntos de la serie y les intento dar otro punto de vista, ¿no? Que me intente reconciliar o reconfortarme. Lo que os digo siempre, o sea, es que además suscribo los análisis tan concretos y tan acertados que estáis haciendo. Mi problema con la serie es otro, más un problema de narración, de ritmos, de extensión y de, bueno, de que no son las temáticas que más me gustan. Luis, Raimundo, ¿qué pensamos del final de la serie? Pero cuando digo final, es final, final. Y luego hablamos de esa escena postcréditos, ese contenido extra que a Luis tanto le tiene con el culo torcido. Desde mi punto de vista, Will Graham finalmente se da cuenta que o se convierte en Aníbal o lo mata. Y tiene que transformarse. Esa pelea que tienen al final es una pelea de animales, animal contra animal. Y en este caso yo veo a dos lobos, poner un ejemplo, matando a un venado y comiéndoselo. Hay sangre, hay gore, se. Bueno, llevamos viendo gore y heridas de las que nadie nos recuperaríamos durante toda la serie. Estos personajes, aparte de tener ese poder mutante, en el caso de Will, ¿no? De este de sexto sentido que le permite ver cosas, intuir cosas, ir para adelante y para atrás, y de Aníbal, que es capaz de recrear en su cabeza, ¿no? Y de visualizar y de volver a degustar, ¿no? Todas las cosas que ha visto, vivido, experimentado, olido, comido, leído. Aquí son fieras, aquí tienen un factor curativo casi. Que bueno, queda un poco en suspenso porque no sabemos si se recuperan de esta pelea. Porque cuando matan al dragón rojo, cuando matan a Dollarhyde, como dos animales salvajes, o dos amantes vengativos, y ese momento final donde estos dos iguales, estos dos amantes, estos dos seres oscuros se abrazan y ¿qué pasa con ellos? ¿Se tiran al acantilado? ¿Sobrevive alguno? Es un final metafórico. Yo veo un final metafórico ahí donde nos deja Brian Fuller abierto ese destino de estos dos personajes. La canción que suena, expresamente escrita para la serie, una melodía maravillosa, delicada, increíble, Love Crime, qué mejor título, de Siouxsie Sioux. Es una escena para mí maravillosa. Es el único momento en toda la serie en que Will toca a Aníbal. No sé si os habéis dado cuenta. Es el único momento de intimidad real, aparte de toda la intimidad que evidentemente han compartido, pero es el único momento de intimidad física, pero por físico yendo más allá de lo físico. Es un reconocer al otro y reconocerse. Es un aceptar. He visto quién eres bajo tu disfraz, he aceptado quién eres y te respeto y te amo, porque además has descubierto en mí y me has hecho descubrir quién soy. Efectivamente, al final toca a Aníbal porque cede, porque al final ve que en ese momento que Luis identifica o más bien le recuerda el tema de los combates de las artes marciales y demás, es lo que Aníbal le lleva proponiendo toda la serie a Will. Y de repente, Will, bueno, tangencialmente entra en esa situación y ve la hermosura para ellos, pero hermosura al fin y al cabo de qué es lo que hacen y se acepta. Y en ese momento lo hace. De todas maneras, no sé qué pensáis, pero a mí me da la sensación que esa decisión creativa de que una vez que se tiran o parece que se tiran al acantilado, esa cámara que se mueve y hace un giro para mirar y ya no hay nada. A mí me da la sensación de que si la serie hubiera estado un poco más garantizada, Brian Fuller no hubiera acabado así la temporada. Si le hubieran dado a tipo de poder seguir con algo más, a mí me da la sensación de que no hubiera, no, no, no lo hubiera dejado así. No sé cómo lo veis. Pues yo creo, por ejemplo, coincido contigo, pero creo que es lo mejor que podía haber pasado. Sí. Deseando que la serie hubiera continuado y deseando que igual en algún momento se retome, para mí esa necesidad de cerrar la serie le hizo crear ese final perfecto y ese momento tremendamente poético y para mí desde ya, bueno, desde que la vi y desde que la he vuelto a ver, uno de los finales para mí más memorables de una serie de televisión. Aníbal tenía que irse cuando se fue. Yo creo que si hubiera continuado, hubiera empezado a repetir patrones, Luis ya hubiera desistido y hubiera dejado la serie y hubiéramos entrado en un terreno pantanoso. Creo que este parón tan largo, porque ha pasado ya no sé exactamente cuántos años, pero bastantes desde que terminó la serie, hace que si Aníbal, la serie, decide volver, si volvemos a ver al Aníbal de Mads Mikkelsen, le veamos en una circunstancia totalmente diferente y ahora sí, más que nunca, esa elipsis nos la comeremos con patatas porque tendremos muchas ganas de ver qué ha pasado con él y si también podemos retomar el personaje de Will Graham. Aquí, chicos, sí que os pido una reflexión sobre este final, ese, como dice Raimundo, aceptar y el no querer sentirse solo, porque Will se ha sentido solo todo la serie. Él vive solo en su cabeza. Él encuentra lo más parecido a una familia que ha tenido mucho tiempo, encuentra una mujer maravillosa, porque esa mujer tiene una paciencia con este hombre tremenda. Pero en el fondo ha sido un incomprendido. Yo creo que desde que nació. Y es que Aníbal es la única persona que le ha comprendido. Y lo mismo al revés. Entonces, este final poético para mí es el mejor cierre. Luis se queda, sin embargo, con la duda de qué le pasa a nuestra querida psiquiatra y a quién está esperando, si es que está esperando a alguien, si esto ocurre antes, si esto ocurre después, y quién se va a comer ese codillo de Bedelia, esa pierna perfectamente cocinada. Se la ha cortado ella y se la quiere ofrecer a Aníbal para que le perdone la vida y el resto de su cuerpo. Se la quiere ofrecer a los dos, a Will y Aníbal, que regresarán triunfales como amantes de la oscuridad, o se la va a comer ella misma porque está como una chota. Fijaos que bueno, al final, que para mí me parece que hace justicia ese final de romanticismo decimonónico que hacen con eso, tirarse al barranco y demás, me parece maravilloso, pero es que la decisión más inteligente es la que hacen con esto de Bedelia. No le busquemos explicación a eso. Dejémonos llevar. Está ahí. No hay por qué razonarlo todo. No hay por qué cerrarlo todo. Entonces, queda ahí. ¿Por qué? Porque están vivos los dos, porque está vivo uno, porque no está vivo ninguno. Eso es lo maravilloso de esta escena post-créditos, ¿no? ¿Cómo te quedas, Luis? Me repito un poco. O sea, sí que es verdad que al final, por momento me podía parecer surrealista, incluso gracioso, por el punto en el que ya llegaba de la serie. Pero sí que por otro lado me gusta porque dice, bueno, pues mira, por lo menos es una vuelta de tuerca, se sale, suscribo nuevamente lo que decís. O sea, en el punto al que había llegado la serie con toda la explicación que estáis dando, no quedaba otra. Lógicamente, si hubiera habido oportunidad de seguir, no se tiran por el acantilado. Hubiera cortado ahí los dos desmayados, fundido a negro, lo que fuera. Me quedo con una frase, cuando se están ahí abrazando y desangrándose, un poco también, pues como de hermano mayor o de amante, le puedes dar mil vueltas, incluso de padre. O sea, hay tantos matices que le viene a decir Aníbal algo así como: esto es lo que quería para ti, ¿no? Creo que le dice algo así, ¿no? Que realmente es lo que has estado viendo toda la serie, que se lo ha querido llevar a su lado, pues como un Batman y Robin, ¿no? Decir, oye, necesito aquí un no voy a decir un kickside, ¿no? Pero más bien un igual en el que juntos podamos compartir esto, que es esta violencia, estos asesinatos. Y llega ahí la serie, ¿no? En el cual ajustician a Dolan Hyde, pues de esta manera, como muy bien has expresado, ¿no? También ese punto de dos depredadores, ¿no? Atacando a su presa entre los dos desatados. Entonces, esa parte te digo que me gusta, me quedo con ello, ¿vale? Y de lo de Bedelia, me quedo con la explicación que habéis dado. Es que yo estoy así, es que no sé. Digo, ¿y esto qué ha pasado? O sea, perfectamente lo has dicho, David. Lo que no se puede negar, chicos, es que Aníbal ha sido una serie que se ha mantenido fiel a sí misma durante sus 3 temporadas y una serie que ha sido rompedora en la televisión estadounidense. Pretenciosa, sí, pero hermosa. Intensa, perversa, sí, pero aunque no haya sido plato de buen gusto para todo el mundo, los que hemos entrado en esta serie desde el principio, los que hemos participado de este menú de degustación, hemos disfrutado de ella como una auténtica experiencia artística. Yo así me quedo con esta serie, como una experiencia artística. Yo pocas veces he disfrutado tanto con una serie de televisión. Y al fin y al cabo, tampoco se tomaba tan en serio en muchos momentos. Ese humor, esa ironía maliciosa de Aníbal, realmente era un poco una forma de apelar al espectador y a la espectadora sobre que no hay que tomarse la serie tan en serio y que hay que dejarse llevar por estas maquinaciones de nuestro psiquiatra favorito de todos los tiempos. Nos podrá gustar más Anthony Hopkins, pero el que haya visto la serie de Brian Fuller, a mí desde luego no me gusta más Anthony Hopkins, ¿eh? Yo mi voto es para Mads Mikkelsen, pero desde luego quien haya visto esta serie, como mínimo, le iguala a Anthony Hopkins en cuanto a capacidad de encarnar a este personaje ya mítico de la historia del cine. Hay que decir que este capítulo, este último capítulo, La ira del cordero, funciona como un digno final que tanto la serie como los personajes de Will Graham y Aníbal Lecter se merecían. Y yo, para despedirme ya y para despedirme, webmaníacos, webmaníacas, quiero agradeceros, Raimundo, Luis, que nos hayáis acompañado en este banquete intenso, largo, y sí que retomaría y pondría como frase final de despedida una maravillosa frase que le dice Aníbal Lecter a Will Graham en la Galería de los Uffizi. Están viendo un cuadro maravilloso, que es la consagración de la primavera. Ahí, cuando Aníbal Lecter ve aparecer a Will Graham, le dice una frase maravillosa, que es: si te viera todos los días, para siempre Will recordaría esta vez. Oh, the dye of love.